Han había recuperado la vista de manera tan extraña como la había perdido. Bajo el hechizo de Stabai, la hermosa mujer de cabellos largos, Calimán vivía la más extraña de sus aventuras en la selva. Aquella mujer de la que las leyendas mayas hablaban desde siglos atrás, trataba de retener a Calimán en aquellos parajes valiéndose de hechicerías que habían dejado ciego a Calimán. Tambor, el acandón amigo, había llevado al hombre increíble hasta el lugar donde crecían extrañas enredaderas llamadas Jai, cuya savia había servido para que Calimán recuperara la vista. El encanto de la hechicera de la selva se rompía cuando la savia de aquella planta bañaba los ojos de Calimán, quien al mismo tiempo parecía recobrar el dominio de su mente. Mente perturbada por los extraños encantos de Stabai. Calimán reaccionaba recordando que el capitán Scott y Mariela aún estaban fugitivos, huyendo por el Akanjá y llevando prisionero al pequeño Solín. 3 días habían transcurrido desde el momento en que dispararan cobardemente contra él, dejándolo abandonado en el río, arrastrado por las corrientes y creyéndolo muerto. Calimán y Chambor avanzaban por las riberas del río, siguiendo el rastro que el acantón había encontrado de los fugitivos y tratando de alejarse de aquellos parajes donde reinaba Stabai. Tambor avanzaba rápido entre la maleza, por caminos que solo él conocía y que podía encontrar en aquella zona exuberante y virgen. Calimán lo seguía de cerca. El hombre increíble había ya recuperado sus fuerzas. El vigor reanimaba su espíritu y en su mente solo existía un deseo: encontrar a los fugitivos. Chambor, ¿estás seguro de que esa es la ruta indicada? Sí, Chacmaco. Chambor descubrió ayer rastros de mujer y hombre blanco. Allá, río abajo. Ellos de tener balsa y estar poco tiempo en tierra. Bien harían un alto para descansar y traerse de comida. ¿Crees que hayan continuado su viaje? Sí. Estas tierras peligrosas, río abajo, habitan los sol, guerreros fuertes